97.7 FM. Yo

motor. Se ve el rumbero, se ve el rumbero con dos tenis zurdas y un viejo mahón. Bailando la salsa, baila mamá un omelenco. Agarra la timba y vámonos. Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Echao pa'lante, en una sola banda no bailé. Así recuerdo que te conocí, mujer. Echao pa'lante, en una tarde lluvia sobre té. Aunque malo fue, sentí una pena por el ayer. Oye, oye, oye, sí. ¿Qué? Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Vamos a bailar pachanga, estoy por acá, no me he comido un buñuelo. Les habla Mauro Mosquera, el negro de Agua Dulce, y quiero invitarlos a que sigan en sintonía del Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Salsa de la buena para bailar y gozar. ¡Ahí! Dime si llegué a tiempo para la rumba. Verás quiere de verdad. No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos. Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un jalao con tremendo asilón. Búscame una cuchara, una botella y un cajón. A formar un parrandón. Y así matar el capricho que tengo en el corazón. ¡Borrachón! Sí, soy borracho. Pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor. Si me pico a veces pues hago por el sport. La goma de ayer ya se me pasó. Esta es otra goma que hoy traigo yo. Ay, qué goma, qué jugota. La goma de ayer ya se me pasó. sé ni dónde yo vivo. Esto sí es serio, mi amigo.

buscando felicidad y al ver tu inconformidad todos se habrán de marchar. Como te quise yo, nadie te querrá, nadie te querrá. Como te quise yo, te arrepentirás muy tarde será, y cuando quieras regresar arriba en el cielo.

fly. I want to be the sun that you grow to.